escondido entre los esteros por donde corre manso el bater. Lugar bravío que en otros tiempos sintió bramar el yaguareté. Corral de tigre, por eso así, y porque un día comenzó allí la legendaria y valiente historia del tamborcito de Tacuarí. Su aroma de ensoñación es cuando entonces la dulce virgen le da su nombre cual bendición. Yo no te olvido, paso batalla, abuesito, puerto tuya, laguna, güero, tero, veloso, paso cardoso y el toro cual. Paso batalla, cabecito, puerto tuya, laguna, güero, estero, veloso, paso cardoso y el toro cual. Y cuando llegue de nuevo al día de ver tu cielo con emoción, he de evocarte en la lejanía, pueblo querido de Concepción. He de evocarte en la lejanía, pueblo querido de Concepción.